11 de junio, memoria obligatoria del apóstol San Bernabé, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 6 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Vayan por el camino y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia la memoria obligatoria de un apóstol, San Bernabé. No es del grupo de los 12 apóstoles, pero no obstante eso, aparece muy activo en los inicios de la actividad apostólica, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese gran libro que muestra la actividad apostólica en los primeros años de la iglesia. Ahí aparece este hombre, oriundo de Chipre, acompañando a San Pablo en alguno de sus viajes, evangelizando activamente, por ejemplo en Antioquía. San Bernabé. Por eso el Evangelio de hoy hace referencia al apostolado o a la misión, estos consejos que da Cristo a cada apóstol, a cada misionero, a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, por el bautismo, nos hacemos discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo, y sobre todo por el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación imprime en nosotros ese carácter sacramental o esa marca espiritual por la cual, o gracias a la cual, empezamos a manifestar públicamente nuestra fe. Como en Pentecostés, que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar a Cristo, a manifestar públicamente la fe, ya sin temores, sin miedo, sin vergüenza, a la discriminación o al escrache público o al ataque. Llenos del Espíritu Santo, empezaron sin miedo y sin vergüenza a predicar a Jesús. También cada uno de nosotros, por el sacramento de la confirmación, nos hacemos apóstoles de Cristo, apóstoles. O sea, el apostolado no es algo que incumbe solamente a los consagrados, a los sacerdotes o a los misioneros que van a misionar a otros países o a las religiosas, a los monjes, a las monjas. No, el apostolado incumbe a cada cristiano y en especial a cada confirmado. O sea, a todos, a toda la iglesia. Cristo dice en el Evangelio que, puesto que hemos recibido la fe gratuitamente, debemos darla gratuitamente. han recibido gratuitamente, den también gratuitamente, nos dice Jesús. En efecto, la fe es un don que, por ser don, hemos recibido gratuitamente, sin merecerla. No hemos hecho nada, no tenemos méritos para merecer la fe. Es un don de Dios. En todo caso, uno luego que recibe el don, con el esfuerzo personal, procura conservar ese don, cuidarlo, acrecentarlo. Pero hemos recibido gratuitamente. Lo más importante que tenemos en este mundo es la fe, la vida de la fe, porque es la puerta para la vida eterna. Con lo cual, si hemos recibido gratuitamente, tenemos que dar también a los demás gratuitamente. Y podríamos preguntarnos, cuando yo doy, sea en lo espiritual, sea en lo material, sea en lo afectivo, cuando yo doy, o doy amor, por ejemplo, a una persona, ¿lo hago gratuitamente? ¿O lo hago para que luego venga la devolución? Te doy para que me des. Que en realidad no sería dar gratuitamente, sino que sería como una especie de vender. Te vendo mi afecto, te vendo mi amor, te vendo mi servicio. Algo así. Preguntémonos eso. ¿Con qué intención doy? ¿Qué espero yo cuando doy? ¿La devolución? ¿La paga? ¿Que me den lo mismo que yo estoy dando? ¿Doy gratuitamente, digamos, doy desinteresadamente como Cristo, que se ha dado enteramente y de manera desinteresada por cada uno de nosotros? ¿O por el contrario, doy con esta intención o con esta mentalidad, digamos, mercantilista? Doy para obtener, doy para que me den. Muchas veces, justamente porque damos mal, damos no gratuitamente, como dice hoy el Evangelio, sino esperando algo a cambio. Muchas veces, claro, luego vienen los malestares cuando no viene la devolución. Nos ponemos mal, vienen los reproches. Al final, yo hice este servicio, yo hice este apostolado, yo me entregué, hice un gesto de amor y nada, nadie lo vio, nadie me lo reconoció, nadie siquiera me lo agradeció, no hay un gracias. ¿Ven? Los reproches, hay reproches que nacen, que tienen como causa, como origen, no tanto la maldad ajena o que el otro es un desagradecido, tienen como causa yo mismo, mi corazón, el hecho de que doy mal cuando doy esperando recibir algo a cambio, doy buscando una devolución de aquello que doy. Bueno, si damos así, no estaremos dando gratuitamente. El que da gratuitamente, da gratuitamente, da y punto, basta. Entrega. Si luego, por supuesto, hay alguna devolución afectiva, un agradecimiento, mucho mejor. A todos nos gusta también recibir. A todos nos gusta que nos agradezcan, a todos nos gusta que nos reconozcan el esfuerzo, ciertamente. Pero una cosa es que a todos nos guste eso, otra cosa es que nuestra entrega nuestros actos de amor o actos de servicio dependan de esa devolución. Aunque nadie me lo agradezca, aunque nadie lo note, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie lo vea, aunque nadie me devuelva el favor que yo hice, no importa, Dios lo ve. Y tu Padre, como dice el Evangelio, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La mirada de los demás es defectuosa, es miope, como también la propia, porque uno también es parte de ese conjunto de la humanidad pobre y miserable, ¿no? Pero la mirada de Dios no, con lo cual todo lo que yo haga de bueno no quedará sin recompensa. Nuestro Padre que ve en lo secreto recompensará. Y ese tendría que ser nuestro consuelo, esa tendría que ser nuestra tranquilidad, esa tendría que ser nuestra alegría. Esa convicción de fe tendría que ser la paz del alma. Pero no, a veces estamos inquietos, turbados, molestos, con mal humor, con reproches, porque damos mal, no damos gratuitamente. Dar mal también es cuando uno da y se compara. ¿Cuánto di yo? ¿Cuánto da él? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hoy lo hice yo, mañana te toca a vos. ¿Ven? Esa mezquindad en el dar, ese compararnos, habla también de una entrega muy deficiente. Hoy Cristo nos dice, den, den gratuitamente, den. Porque ustedes han recibido gratuitamente. Dios nos ha bendecido, repito, y nos ha dado mucho. En el orden espiritual en primer lugar, y también en el orden material. Gratuitamente, sin merecerlo. No porque seamos buenos, no porque seamos unos santos, sino porque Dios nos ama. Esa es la única razón, el amor de Dios. Y luego, un segundo y último consejo, en el cual me detengo, Jesús dice que a los apóstoles no deben llevar ni oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Es decir, por un lado, una invitación al desapego. Al desapego, porque estar muy pendiente de las cosas materiales, muy atado a ello, quita fuerza para el apostolado, quita energía para el apostolado. El estar muy atado a todas estas cosas chupa la energía, la fuerza espiritual para ser apostolado, para vivir conforme al Evangelio. Con lo cual Cristo nos dice, miren, canalizan las fuerzas espirituales en lo más importante, que es la práctica del Evangelio, que es el apostolado, que es la misión. Porque si estamos pendientes de las cosas, muy atado a las cosas, no tendremos ni tiempo, ni ganas, ni fuerza para dedicarnos a lo espiritual. Esto es así, esto es así. Lo dice la experiencia humana. Y además, y termino con esto, porque Jesús, con este último consejo, nos dice que la eficacia del apostolado no depende de las cosas. Depende de la verdad que uno predica, depende también bueno, de la enseñanza, depende de la santidad de aquel que predica y no de las cosas. Las cosas materiales, si bien también son importantes, pero son secundarias en todo esto. Los apóstoles que predicaban el Evangelio no estaban atados o pendientes de lo material. Usaban, por supuesto, lo que había que usar, lo necesario, pero estaban pendientes de la predicación, de la enseñanza, de la instrucción, de iluminar con la palabra, de rezar. Vivían ellos santamente. Bueno, eso hace cada apóstol. Eso también tenemos que hacer nosotros. No pensar que, bueno, yo voy a poder hacer un bien recién el día que tenga tal o cual medio material. Yo voy a poder ayudar recién el día que yo logre acceder a tal, no sé, beneficio material y recién ahí voy a poder ayudar a otro. No. No es eso lo principal. Bien, que pidamos, perdón, que podamos vivir como estos apóstoles, San Bernabé, el resto, que podamos predicar el Evangelio, ser buenos misioneros de Cristo, como lo fueron ellos, en especial a quien hoy celebramos, a San Bernabé. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.